Mira, aquí. Dame tu corazón, pequeño como un limón. Oh, tú dame tu corazón, pequeño como un limón. Ay, mira, chiquita, yo sé que te gusta. Cuando te pones brava te gusta, chiquita, la peleita. Pero yo quiero saber de qué está hecho tu corazón. Yo quiero saber si está dulce o amargo. Dame tu corazón, pequeño como un limón. Cuando te pones brava te gusta, chiquita, la peleita. Yo lo siento cuando cantas, como un escalofrío frío, como una cosita que yo no entiendo cómo te lo puedo explicar. A veces siento, a veces canto, a veces duermo, pero a veces muerdo. Dame, dame tu corazón. Sea cruel que hoy me puse perfume de clavel y he llegado con un pincel pa' paseártelo por la piel. Si no hay ningún hotel, pues por debajo del mantel, mujer, yo voy a ser franco. Si tú no me lo das, yo te lo arranco. Mamita, yo no soy manco. Por las orejas botando humo como chimenea, este tipo por ti se mea, dulcinea. Las que son feas las torea y las bonitas las bombardea. Pequeño como un limón. Dámelo, dame tu corazón. Yo quiero saber por qué no me lo das. Hay tanta gente en tu vida que no sé si quepo yo, pero es que no quiero estar. Yo no te digo nada, pero mi guitarra sí, mi guitarra sí. Es una perfecta candidata para irse de regata con este pirata. Aquí hay conexión y no es cibernética. Esa carroza tiene buena genética. Ninguna mujer guapa se me escapa. Este sudaca no se come cualquier cachapa. Aquí hay conexión y no es cibernética. Esa carroza tiene buena genética. Oye, mai, no seas cruel, que hoy me puse perfume de clavel y he llegado con un pincel pa' paseártelo por la piel. Si no hay ningún motel, pues por debajo del mantel, mujer, yo voy a ser franco. Si tú no me lo das, yo te lo arranco. Mamita, yo no soy manco. Oye, mai, no seas cruel, que hoy me puse perfume de clavel y he llegado con un pincel pa' paseártelo por la piel. Si no hay ningún motel, pues por debajo del mantel, mujer, yo voy a ser franco. Si tú no me lo das, yo te lo arranco. Mamita, yo no soy manco. Oye, mai, no seas cruel, que hoy me puse perfume de clavel y he llegado como un pincel pa' paseártelo por la piel. Si no hay ningún motel, pues por debajo del mantel.